yo lo defiendo al Diego y lo voy a defender toda la vida. No soy amigo, No, nunca fui amigo ni nada. Estuvimos, compartimos cosas, jugamos al fútbol juntos, pero no es... Yo soy amigo del Negro Chengue, de Darío Rodríguez, de Regueiro, de Negro Jota, de esa banda, Peralta, toda esa banda sí somos. Pero este no, porque este, al lado de nosotros, no toma, no fuma, no hace nada, entonces no podemos estar al lado de él, ¿entendés? Entonces nosotros somos de la otra banda, pero él siempre respetó la banda de nosotros, y nosotros respetamos la banda de ellos. Para mí es un fenómeno, pero fenómeno como persona, persona de verdad. Cuando precisamos sacar un coso que nosotros no prendíamos, nosotros no sabíamos prender la computadora, porque no sabíamos prender, si somos un desastre. Nero Méndez, el Chengue, mamao, le digo, ¿qué van a aprender? No aprenden nada. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos por la... Entonces, eso es un fenómeno. Y no va a ser un fenómeno para nosotros. Entonces, eso es un fenómeno, de verdad. Impecable, Fabián. Quedó muy clara, muy natural por otra parte, chispeante pero sentida tu posición en defensa del hombre, del deportista, del profesional. Te mandamos un beso y un abrazo grande. Voy derecho siempre a lo que hace él. Si él es más inteligente, él tuvo más estudios que nosotros. Nosotros lo único que hicimos fue tomar vino y andar en la vuelta y jugar al fútbol. Y él era el hombre que manejaba todo. Y van a decir después que del otro lado, estás loco, ¿qué va a ser del otro lado? Si es la que se llevaba toda la mina, este hijo de puta.